causa perdida. Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a nuestro segundo programa de La Osa Perdida. Hoy os traemos la crónica de la manifestación antiespecista del 4N que vivimos el pasado sábado. Hablaremos de la interseccionalidad de luchas entre el feminismo y los derechos de los animales junto a Laura Ruiz. Chema Lera compartirá su experiencia en la docencia y la importancia de esta para formar a una población en la empatía y respeto hacia los animales. Y por último, Odri García nos hablará de un tema apasionante y muy polémico, la esterilización voluntaria como acto político. Durante esta hora os acompañará Alex Gavas en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, bienvenidos a La Osa Perdida. En todas las sociedades, en todas las épocas, los demás animales han sido discriminados por no pertenecer a la especie humana. Esta discriminación recibe el nombre de especismo. Al mismo tiempo, siempre ha habido quienes han reconocido que los animales han sido injustamente desconsiderados y que, en la medida de lo posible, se han opuesto a ello. Sin embargo, es solo en los últimos 40 años que el especismo ha sido rechazado por un número significativo y organizado de individuos. Por primera vez en la historia, un cambio social es posible. Estos individuos son quienes conforman el movimiento antiespecista. A diferencia de otras víctimas de injusticias, los animales no humanos no pueden librarse por sí mismos de la discriminación a que son sometidos. Así, solo mediante el éxito de este movimiento lograrán que sus intereses sean plenamente respetados. Ahora bien, este éxito depende de que las personas que lo integramos definamos más claramente cuáles son nuestros objetivos y adoptemos las estrategias más eficaces para alcanzarlos. He querido leeros las palabras de Cepaez, ya que nos ayudan a enlazar la charla que tuvimos con la compañera del 4N del anterior programa y la crónica que os traemos de cómo se ha desarrollado la manifestación antiespecista de Madrid del pasado sábado. Pasad y escuchad. Para todos los antiespecistas, para todas las antiespecistas, les antiespecistas del Estado. Creo que es una cita imprescindible. Para mí me sirve para encontrar ese apoyo que muchas veces te falta, ver que somos muchas personas las que estamos al final en esta lucha, que somos más de las que a veces nos parece, porque estamos igual en nuestros entornos y según donde estés, pues igual es más minoritario el movimiento, pero para mí me sirve como refuerzo para seguir. Y luego me parece súper importante pues sacar a la calle el mensaje antiespecista, un mensaje claramente antiespecista y que no deje lugar a dudas sobre cuál es el objetivo, ¿no? Y la cuestión de esta lucha, ¿no? Que al final estamos pues porque nos oponemos a, ¿no?, a la utilización de todos los demás animales, porque en la medida en que son seres sintientes, tienen la capacidad de sentir, de sufrir y de disfrutar, pues no tenemos ningún derecho ni a considerarlos nuestros recursos ni a utilizarlos de ninguna manera, ¿no? Y me parece muy importante que en la calle estemos hablando de eso, ¿no? Que estemos en la calle, no solo en las redes o en los medios, sino en la calle. Hay mucha reivindicación en las redes sociales, pero eventos como estos se pueden enseñar de modo diferente. Porque creemos que es necesario manifestarse para recuperar los derechos que nunca han... Bueno, más que recuperar, conseguir derechos para los animales, porque no son ni mercancía, ni alimento, ni están aquí para que los explotemos. Esta manifestación es la más importante de todas las manifestaciones que hay para defender a lo que de verdad queremos defender, a los animales no humanos. La gente todavía está con los ojos vendados. Entonces tenemos que mostrarles que los animales sienten, igual que tú, igual que yo. Creo que es necesario visibilizar el especismo que hay en la sociedad, porque es la discriminación que está más invisibilizada, y es necesario llevar a cabo cualquier acción que pueda llevar a la liberación animal. Creo que lo que sobre todo conseguimos es visibilizarnos y concienciar a mucha gente, porque nosotros cuando venimos aquí, en nuestras familias, nos preguntan, y nos preguntan qué es. Entonces, estás dando ya una información y, por ejemplo, en mi familia, que somos un montón, ha sido para ellos el que yo les tenga que explicar lo que es el antiespecismo. Es como una forma de conocimiento y de expansión del conocimiento también. ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Respeto y libertad para los animales! ¡No pararemos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía! ¡No pararemos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía! Es que se ven muchos tipos de manifestaciones, ¿no?, de otros tipos, de otras luchas, la lucha feminista, la lucha anticapitalista, y parece que el especismo está un poco relegado, ¿no?, dentro de los movimientos sociales. Para apoyar la causa, porque las dos somos veganas, antiespecistas. Tenemos que venir todos a visibilizar el movimiento y a luchar por los que no pueden estar aquí, luchando por sus propios derechos. Había mucha gente que no estaba metida en la manifestación que miraba desde fuera y asentía incluso. Claro. Que lo estés haciendo, igual no están preparados para meterse ya, pero... Pero se visibiliza, sí, y cada vez más gente lo ve más fácil y se une. Yo me uní a la manifestación porque vivo en Colombia y coincidió que estaba en Madrid. Y hago parte de una organización por la liberación animal en Cali, entonces pues qué mejor que poder compartir con compañeros y compañeras que tienen un enfoque similar al que nosotros tenemos y poder aprender, poder compartir y poder expresar también un clamor que es internacionalista, que va más allá de las fronteras, que va más allá también de las nacionalidades, que es el de la liberación animal. En el sentido amplio, el movimiento por la protección animal viene creciendo de una manera importante, y lo que encuentro más valioso de la manifestación de hoy es que la tendencia abolicionista y antiespecista se logre visibilizar dentro de ese movimiento amplio por la protección de los animales, y donde la tendencia antiespecista hace un llamado a que hay que fortalecer esa lucha, profundizarla, radicalizarla, y una manifestación tan grande como la que tuvimos hoy, pues es un llamado claro que la tendencia antiespecista es muy fuerte, por lo menos en Madrid. Vengo a la manifestación para sacar a la calle el mensaje de liberación animal, como para que se escuche la palabra especismo y para que se empiece a considerar como una opresión contra la que también hay que luchar. que son importantes porque como que dan sensación de unidad, también creo que son espacio de encuentro y creo que también hay mucha gente en la calle que no está familiarizada con el movimiento y que puede ser una forma de verlo y de llegar a nosotras también. Tenemos que seguir trabajando tanto dentro del movimiento para no para generar espacios en los que no haya relaciones patriarcales y de dominación y también obviamente hacia afuera para que pues, las diferentes luchas que tienen en cuenta la opresión, como es el feminismo, empiecen a considerar también a los demás animales. Yo era feminista antes de ser antiespecista y creo que eso me ayudó mucho a empatizar con los animales y a comprender que al igual que yo estaba sufriendo una opresión, también estaba ejerciendo otra, ¿no? Entonces me ayudó mucho a conectarlo y creo que están muy relacionadas. La nacionalidad de luchas en general, no solo con la cuestión feminista. O sea, con la cuestión feminista es evidente porque las mujeres, las hembras de cualquier especie, somos al final las más explotadas, ¿no? Al final es así, en el resto de animales es igual que en la especie humana. Pero yo creo que tiene que haber una interseccionalidad de luchas en general. Al final cualquier discriminación arbitraria es una discriminación injusta. Bien sea por una cuestión de género, por una cuestión de orientación sexual, de color de piel, de religión, de creencias, de especie. Entonces cualquier discriminación injusta debe ser un objetivo de lucha, ¿no? Al final. ¡Te comes a los cerdos! ¡Amas a los perros! ¡Te comes a los cerdos! ¡Amas a los perros! ¡Te comes a los cerdos! ¡Amas a los perros! Un año más hemos vuelto a salir a la calle. Esto ha sido posible gracias a todas las personas que de alguna manera habéis participado difundiendo esta manifestación. Pegando carteles, repartiendo flyers, difundiendo en redes sociales, apoyando económicamente o de cualquier otra manera. Toda forma de apoyo ha sido igualmente importante. Gracias a todas las personas, colectivos y asociaciones que habéis venido, algunas desde muy lejos. Este año, como el anterior, queremos seguir transmitiendo un mensaje. Un mensaje que cuestione ante la sociedad el por qué los humanos nos ponemos por encima de los demás animales. El por qué disponemos de sus cuerpos, de sus vidas. El por qué les utilizamos para divertirnos a su costa, para vestirnos con sus pieles o para alimentarnos con su carne. La historia ha ido cambiando a base de luchar. Gracias a la gente que alzaba la voz cuando algo no le parecía justo. Incluso cuando era incomprendida y ridiculizada por sus ideas, se rebelaba y las defendía a través de la imaginación y el compromiso. El movimiento de liberación animal se ha ido fraguando por esas historias de lucha y dedicación. Y ahora, quienes estamos aquí, también formamos parte de esto. Entendemos que la libertad del resto de animales va de la mano de un rechazo consciente de la injusticia y de un posicionamiento político que trasciende en nuestras vidas. Un posicionamiento político que rechace de raíz cualquier tipo de opresión que discrimine de manera fascista, racista, machista, homófoba, xenófoba, transfoba y un triste y largo etcétera. Todos los días hay personas esforzándose en sus ciudades, en sus pueblos, para luchar por los demás animales. En esta lucha la construimos diariamente y la vamos a construir con esfuerzo, compromiso y activismo. Gracias por venir hoy aquí. Por todos ellos, ¡respeto y libertad para los animales! ¡Respeto y libertad para los animales! When I had you to myself, I didn't want you around. That pretty face, it always made you stand out in a crowd. Someone picked you from the bunch, one glance was all it took. And now it's much too late for me to take a second look. Oh darling, give me one more chance. Won't you please let me in? darling. I was blind to ever let you go. But now that I see you, living life without you, one long sleepless night. Let me show you, yeah, I've learned wrong from right. Every street. En nuestro primer programa recalcamos la importancia de que las luchas contra la opresión deberían ir dadas de la mano, ya que tienen de base los mismos fines, como muchas compañeras que acudieron a la manifestación indicaban. Hoy queremos recalcar la importancia de la interseccionalidad entre el feminismo, transfeminismo y antiespecismo. Algunas de estas palabras, que cada vez por suerte ya las tenemos más presentes, las iremos utilizando y definiendo para todas y todas vosotras. Hoy contamos con Laura Leruiz, periodista colaboradora de La Sombraria OCO, La Marea y El Caballo de Nietzsche, feminista y activista por los derechos de los animales. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy feliz de estar aquí en este nuevo programa y esperemos que longevo programa. Esperemos, seguro que sí, por supuesto. Bueno, Laura, yo sé que es pedirte muchísimo, lo sé, pero importante. Necesitaríamos que nos dieras unas líneas, yo sé que muy escuetas, por eso sé lo difícil que es, de lo que significa el feminismo, transfeminismo y antiespecismo para todos esos oyentes que tenemos que, bueno, pues aún desconocen un poquito estas palabras, ¿no? Pues, a ver, es complicado. Como tú has dicho, es una petición complicada y difícil. Lo sé. Pero bueno, vamos, como yo qué sé, para entendernos un poco, es como, vamos, yo también es como yo lo interpreto, porque creo que es difícil dar una definición como tal, una definición aceptada uh-huh. por todo el mundo, sino como yo lo interpreto, pues simplificándolo mucho además, es decir, si tú estás a favor del feminismo, es decir, de la igualdad de todas y todos, de en contra, ¿no?, de toda esa violencia ejercida, de esa discriminación, de esa considerar inferior a unos por otros una cuestión de género, pues digamos es extender esas cuestiones a otras, ¿no?, como puede ser pues la especie, como puede ser, bueno, pues la apariencia, las capacidades de cada uno y de cada una. Es decir, yo no entiendo el feminismo si no es otra forma que hablar del fin de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de explotación o cualquier tipo de discriminación, ¿no?, de unos sobre otros o sobre otras. Entonces, claro, yo no visualizo el feminismo de otra manera que no es pues el feminismo transversal, ¿no? Es decir, que atiende a todas. Y además me he dado cuenta uh-huh. que cuando me invitaste al programa y demás, uh-huh. Haciendo como una pequeña reflexión, que vamos, que no soy ni la primera ni la última, ni mucho menos, sino que ya fíjate desde el principio del siglo XX, ¿no? Con bueno, pues sufragistas, con uh-huh. los primeros brotes pues feministas, ¿no? Uh-huh. Que surgían, ya había muchas. Que bueno, que entendían también esto, que digamos estaban involucradas en otras luchas, pues por ejemplo con el tema de la clase social, ¿no? Contra uh-huh. la explotación por clase social, contra la discriminación por raza, contra la discriminación, muchas de ellas por ejemplo también eran vegetarianas, uh-huh. o sea, que ya entendían, ¿no?, que con el resto de los animales también había una explotación y había una injusticia que si les parecía con los de su propio género algo injusto, también se tenía que ampliar esta injusticia y esta defensa, ¿no?, de la igualdad sobre ellos. Y es una cosa que yo creo que estuvo aquí, siempre ha estado, ¿no? Desde, bueno, yo qué sé, estoy dando saltos en el tiempo, pero si pensamos en las guerrillas gay o pensamos en cualquier otro tipo de movimiento feminista, siempre ha sido transversal, siempre ha habido una conexión, por ejemplo, con la lucha de las personas LGTB. Siempre ha habido pues conexiones, ¿no? De quien reconoce una injusticia reconoce otras y por supuesto no puede luchar contra una mirando para otro lado en otras, ¿no? Yo creo que es como lo entendemos afortunadamente muchas personas y cada vez más. Sí, ¿no? Y un buen ejemplo podría ser Angela Davis, ¿no? Por supuesto, mira, claro, además con su reciente visita a España, cada vez que viene, la verdad, es una revolución, pero sí, efectivamente, ¿no? Ella, bueno, siempre hay, mira, ya más me da este ejemplo que comentas, me da la oportunidad de hablar, ¿no?, de por qué a veces se antepone unas luchas a otras. Quiero decir, Angela Davis es una reconocida luchadora de los derechos civiles de las personas negras y una muy reconocida feminista. Pero es verdad que no todo el mundo conocía pues su carácter antiespecista, es decir, esta lucha contra la discriminación por especie, ¿no? Y bueno, y es que ella lo explica muy bien, ella explica que es en una evolución natural, vio que no podía ser de otra manera para ser coherente con sus ideas. Tú no puedes ser coherente luchando con una discriminación apoyando a otras, ¿no? O al menos consintiéndolas. Claro. Y ella pues es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que a ella le costó mucho tiempo hablar de esta triple, digamos, la triple dimensión de su activismo. Pues eso, porque pensaba que por un momento que había uno que era más importante que otro, pero finalmente se dio cuenta que era algo vinculante, ¿no? Y transversal, que no puede verse de otra manera. Claro, sí, de hecho, bueno, Angela Davis quizás es una de las mujeres, ¿no? Que más nos puede sonar a muchas y a muchos, ¿no? Pero sí es verdad que hay otras activistas a día de hoy que están, pues bueno, no están en esta interseccionalidad, ¿no? De varias luchas, tanto en tema racial como el tema evidentemente feminista y antiespecista, ¿no? Entonces eso sí es fantástico ver que es esta intersección está siendo fuerte, ¿no? En estos momentos. Sí, pero todavía es complicado, ¿eh? O sea, fíjate si hablar de feminismo dentro, por ejemplo, de los movimientos de izquierda, de los movimientos obreros, del sindicalismo, todavía no se entiende cómo debería entenderse, o sea, de forma plena, ¿no? Todavía hay mucha lucha ahí dentro. Lo mismo ocurre pues en el movimiento feminista cuando hablamos de antiespecismo, ¿no? Que todavía sigue habiendo tensiones, sigue habiendo fricción, ¿no? Para que se entienda esa transversalidad. Y bueno, pues se pueda luchar, ¿no? De esa manera. Sí, y precisamente con eso que estás diciendo, Laura, ¿cuál crees que es tú el motivo precisamente por qué haya esa fricción, ¿no? Porque a veces, ¿no? En estos movimientos, ¿no? De mujeres que luchan, ¿no? Por sus derechos, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué esa fricción? ¿Por qué parece que nos cuesta, ¿no? Entender que el antiespecismo también es una lucha que tengamos que tener ahí, ¿no? Y presente. Pues muy buena pregunta. La verdad que, o sea, no encuentro un motivo objetivo. Quiero decir, no te puedo decir por qué esto es así. Sí que puedo percibir, ¿no? Pues ciertos miedos o ciertas comodidades que se tienen en algunas luchas para aceptar otras, ¿no? Para aceptar como igual de importantes unas que otras. O sea, sí que es verdad que, bueno, incluso hay gente que se puede llegar a ofender, ¿no? Pero vamos, con el mismo símil que usaba antes. O sea, si es verdad que dentro del movimiento obrero, por ejemplo, ha costado mucho que alguien entienda que la reivindicación de la mujer es igual de importante que la de un salario digno. Y ha costado, o sea, ya había gente que te decía que cómo puedes comparar una cosa con otra, porque es así. O que bastante con que el obrero tuviera, yo qué sé, pues derecho a vacaciones, como para hablar de por qué la mujer está en la casa, o yo qué sé, ¿no? En su momento, ¿no? En sus tiempos. Espero que en sus tiempos, espero que nadie se esté planteando esto ahora. Pero ocurre lo mismo ahora, ¿no? Con feministas que a lo mejor incluso se llegan a ofender directamente cuando se les compara la explotación, la discriminación que sufrimos las mujeres con la de otras especies, ¿no? Incluso dentro de hablando del género, ¿no? Dentro de los animales, pues también llega a ser ofensivo. Yo creo que es una cuestión de evolución, yo creo que es una cuestión de miras, de que hay personas a lo mejor que, bueno, que todavía no se sienten de todo fuertes, ¿no? O algo así, legítimamente como para mirar más allá. Pero bueno, yo creo que de verdad que es una cuestión de poco a poco de hacerlo y de ver pasos, ¿no? Yo de verdad que creo que quiero pensar que es una sinergia que va a ese camino y que poco a poco, bueno, pues que son resistencias que se van desmontando y vamos conviviendo todos, bueno, pues como debemos hacer, ¿no? Por el fin de la violencia contra todas y todos, ¿no? Claro. No sé si bueno, me imagino que lo estarás percibiendo, Laura, igual que muchas de nosotras, ¿no? Como ahora estamos en un periodo, además, ¿no? Que las mujeres, ¿no? Estamos ahí muy guerreras, como tiene que ser, evidentemente. Tenemos mucho por lo que guerrear. Y bueno, estamos encontrando, ¿no? Como del otro lado una reacción bastante hostil por parte del patriarcado, ¿no? Y bueno, esto también lo podemos extrapolar, ¿no? Al antiespecismo, ¿no? Que también cada vez, pues bueno, estamos viendo que hasta hay, ¿no? Movimientos o grupos antiveganos, ¿no? Y cómo se están haciendo protagonistas en las redes. Entonces, ¿qué paralelismos ves tú en estas dos, ¿no? En estas dos modalidades, podríamos decir, de trolls, ¿no? Ya no solo a nivel de redes, sino a nivel físico también. Sí. O sea, paralelismo total, evidentemente, ¿no? O sea, cuando las cosas empiezan a funcionar, no son cuatro gatos los que piden, bueno, pues que se les acaben los privilegios a unos, pues hay una reacción, evidentemente, ¿no? Tanto en el patriarcado como, bueno, pues con todo el sistema capitalista especista, hay una reacción cuando, ya te digo, cuando empieza a haber peligro, cuando empieza ya a hablarse demasiado del tema. Y surge, bueno, pues la manera de surgir son ataques, sobre todo quitando credibilidad a esas personas, ¿no? Desmotivando al que se pueda sentir atraído por su mensaje, intentando que no lo consigan realmente, ¿no? Desacreditar esas razones de peso para esa lucha. Y sí, y llega un momento que como esto no funciona, evidentemente porque no funciona, se llega incluso a haber ataques físicos, amenazas, etcétera, ¿no? Que por supuesto pues hay que denunciar y hay que socialmente hay que rechazarlas, ¿no? Que muchas veces, uh-huh. Tanto por feminista como por antiespecista, muchas veces no pasa esto, ¿no? Uh-huh. Que no se denuncia como debería, pero vamos, que en otro contexto jamás a alguien se le ocurriría pues llamarnos exageradas o quitarle la importancia que verdaderamente tiene una agresión, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues Laura, quería simplemente, antes de acabar esta conversación, que nos encantaría que pudiera ser muy, muy, muy larga, pero bueno, que sabes que es tu casa, sabes que es tu casa y te tendremos más veces aquí, estoy segurísima. Por supuesto. Queríamos que nos cerraras recomendándonos alguna lectura imprescindible para todos nuestros oyentes que bueno, como indicaba antes, pues bueno, quieren tener más información o más conocimiento y puedan investigar por su cuenta también. Pues fíjate, es curioso porque, bueno, en el mundo anglosajón algo más hay, ¿no? Algo más de literatura que junte, ¿no?, el feminismo con el antiespecismo hay. Lo que pasa que, bueno, no hay, pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco vamos a echar cohetes. Uh-huh. Bien, en español, pues hay mucho menos, como suele pasar con todo. Pero fíjate, hay un texto que, bueno, que seguramente lo conoceréis, no sé si incluso ya habéis hablado de él, de J. Carol Adam, uh-huh. que se llama La política sexual de la carne, que uh-huh. es el verdadero libro en el que se hace un paralelismo de una manera muy académica de lo que ocurre, ¿no?, con la explotación de la mujer y lo que ocurre con la explotación de los otros animales. Y fíjate, ese libro ha tardado 25 años en traducirse al castellano. Sí. Entonces, bueno, pues más que recomendaros bibliografía, que luego es verdad que hay blogs y hay revistas que sacan artículos muy interesantes con enfoques, pero no hay obras de peso como esta, por ejemplo, de Carol J. Adam, y hay que pensar el porqué, ¿no? Realmente hay una lucha, digamos, de caminos separados, de una lucha y otra, que hace muy difícil que confluyan, ¿no?, y que surjan obras como esta y como, bueno, pues esperemos que lleguen en un futuro, porque desde luego no debería, es que es la forma, ¿no?, de llegar al objetivo de ambos caminos, de ambas luchas, de la feminista y la antiespecista, y es juntando y, bueno, pues rebelándonos contra esa violencia, ¿no?, que desde luego no se nos aplica por igual. Pues bueno, estoy segurísima de que vendrán esas publicaciones y más, segurísima. Bueno, Laura, pues de verdad ha sido un auténtico placer, como te decía hace un momentito. Esta muchísimas es tu casa. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Yo siempre estoy en Darwinia en Radio, encantada de estar con Dani Cabeza en la Ciudad Secreta y ahora en La Osa, vamos. Por supuesto. Muchas gracias, Ruth. Nada, a ti un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Platón decía que cualquier hombre es capaz de tener hijos, pero no cualquiera es capaz de educarlos. Él dio mucha importancia a dirigir de la mejor manera posible la educación de los más pequeños e insistiendo en una educación igualitaria de géneros. Para Platón, la educación es el proceso que permite al hombre y la mujer tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto, según sus palabras, la educación es la desalineación, la ciencia es la liberación y la filosofía es el alumbramiento. Los valores que inculcamos a las nuevas generaciones son vitales para crear sociedades mejores. Y para hablar de ello, contamos con Chema Lera, maestra de educación primaria, especialista en educación física y educación infantil. Actualmente está implicado en el desarrollo de la empatía animal como prevención de la violencia a través de los libros de texto y en el proyecto de innovación educativa en busca del diálogo emocional a través de la empatía animal. Muy buenas noches, Chema, y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotras por haber tenido el detalle de enviarme, de llamarme. Perdón. Por supuesto, vamos, es que importantísimo además contar contigo para el tema además que queremos tratar. Pues aquí estoy a vuestro servicio y otra vez muchas gracias y gracias por haber tenido este día tan fantástico de la osa perdida. No sabéis la falta que nos hace tener programas como estos. Y ojalá que salgan muchos más. Seguro que sí. Bueno, Chema, quería comentarte, hablábamos hace un momento de la importancia de los valores que transmitimos a las nuevas generaciones y cómo la educación, además, según Platón, es la desalineación. Entonces, ¿crees que a día de hoy es más urgente que nunca desalienar a las y los más pequeños? Por supuesto que sí, porque estamos en una sociedad y en un momento social pues complicado, en una encrucijada donde hay una serie de valores que se están imponiendo y desgraciadamente no son los valores que yo creo que van a hacer avanzar socialmente a la gente que compartimos el planeta Tierra. Yo creo que debemos educar a las chicas y chicos, a las niñas y niños de los coles, un poco con el espíritu crítico ese necesario de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tienen que cuestionarse las cosas. Yo siempre digo, si la primera persona que le dio por salir de la caverna no se hubiera planteado y no hubiera sido capaz de tener alguna duda de por qué no cambiamos esto, pues seguramente seguiríamos viviendo en cavernas. Y esto es lo que creo yo que debemos hacer con la educación. Totalmente de acuerdo, Chema. Y claro, con todo este contexto, además, yo creo que a día de hoy y en el momento en el que vivimos, tiene que ser muy complicado, ¿no?, como educador, enfrentarte, ¿no?, a este tipo de, a la hora de inculcar estos valores antiespecistas, además, a los pequeños y las pequeñas. ¿Cómo os enfrentáis al día a día? Pues poco a poco y con pequeñas dosis, ahí metiendo pequeñas cuñas y haciéndoles ver a las niñas y a los niños lo importante que es la vida de cualquier ser vivo y lo importante que es el saber valorar a los demás tal y como son. Es decir, nosotros lo que hacemos es, o lo que yo hago con los niños y con las niñas a los que doy clase, siempre tratar de ver aquello que nos une, no aquello que nos separa, pero con los animales también. Nos une unas ganas de vivir, nos une una capacidad de sentir, nos une una capacidad de amar. Y esto lo entienden bien las niñas y los niños. Entonces, en base a eso, hay que explicarles que lo mejor que se puede hacer es no dañar, pero no dañar a nadie, a ningún animal, sea humano o no humano, porque luego lo que sí hacemos mucho y lo que yo hago mucho en el colegio es pasar de lo humano a lo animal y del tema del animal al humano en relación a la violencia, porque la violencia es la misma, y eso los niños lo entienden bien. Cuando los dices, ¿hay diferencia entre pegar a un perro y pegar a un niño? ¿Les duele igual o les dolerá más a uno que a otro? Dices, no, les duele igual. Y ellos lo entienden. Y entonces, No se puede ser buenos con unos y malos con otros. O somos buenos, o somos buena gente, o no somos buena gente. Claro, por supuesto. Además, yo me imagino que bueno, en toda tu profesión, ¿no? Y con todos los niños y niñas que bueno, que además tienen la suerte de contar con un maestro como tú, me imagino que habrás ido analizando, ¿no? Y observando los cambios que van efectuando en función, ¿no? De esta educación que le estáis inculcando con estos valores, ¿no? ¿Qué has notado? ¿Qué has percibido? En relación con otros niños y niñas que bueno, que no se les está dando esta información? Pues mirar, cuando hacemos ver a las peques y a los peques, a los que con los que compartimos espacio en el colegio, que uno se siente mucho mejor cuando ayuda a una mosca a sacarla fuera de clase, uh-huh. que uno se siente mucho mejor cuando coge a una araña con una cosa que tenemos, que es el salvarañas, uh-huh. que es una maravilla. Es pues un cono y una base de cartulina, dejamos que la araña se pose, la tapamos con el cono y con toda la delicadeza del mundo lo sacamos al jardín del cole, lo sacamos a la ventana para que siga haciendo su vida. Pues cuando hacemos eso, les hacemos ver lo bien que se siente uno y ellos lo reconocen, que se sienten bien. Y no les cuesta nada darse cuenta que cuando están ayudando a una compañera o a un compañero de clase también se sienten bien. Que están mucho más a gusto cuando no discuten que cuando discuten, que están mucho mejor cuando se ayudan que cuando se pelean. Y desde ese punto de vista la convivencia mejora muchísimo. Y ahí están los estudios de Proda, de toda la cantidad de cosas que se han hecho en Valencia, y aparte de estudios sobre todo anglosajones y americanos, que es donde más se estudia el tema de cómo la empatía hacia los animales hace que se cree una onda expansiva de convivencia, una onda expansiva de ayuda y de solidaridad, que hace que luego los problemas sean capaces los niños y las niñas de resolverlos hablando y no a palos. Y eso genera una convivencia totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver o a la que nos transmiten en televisión o a la que nos transmite la LONCE, porque la LONCE es muy perniciosa. La LONCE solo favorece a los mejores. La LONCE quiere que las niñas y los niños sepan muchas matemáticas, mucha lengua para aprender matemáticas y mucho inglés para poderse mover por el mundo. Lo que quiere en definitiva es tener muchos ingenieros y muchas ingenieras para que luego Alemania se los lleve y aquí no tengamos nada. Porque desgraciadamente en este país es lo que estamos haciendo. Y la LONCE ha dejado de lado toda la filosofía, ha dejado de lado en primaria cosas como la música, como la plástica, arrinconándolas cada vez más cuando son, deberían ser el eje motor a través del cual se fuese construyendo el conocimiento de las niñas y de los niños, y además infinitamente más lúdico e infinitamente mejor. Y la empatía hacia los animales tiene una cabida pues total dentro de ese sistema de enseñanza. Pero bueno, siempre hay maestros, y no estoy yo solo, hay muchas más maestras y maestros que hacen lo mismo que yo, porque estamos convencidos de ello. Fantástico, ojalá que cada vez seáis más, porque os necesitamos mucho. Y retomando un poquito lo que estás diciendo sobre la LONCE, bueno, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, bueno, no me acuerdo cuando era pequeña, es decir, realmente lo analizo ahora con el tiempo, ¿no? Pero que cuando era pequeña nuestros libros de texto contenían totalmente ejemplos antiespecistas y de explotación para hablarnos sobre cómo una vaca da leche, ¿no? O como un cerdito da jamón. Entonces, claro, en el momento tú eres pequeña y no eres consciente, pero con el tiempo dices, madre mía, es que normal, ¿no? Que de mayor haya sido o no tenga estos valores, ¿no? Antiespecistas. ¿A día de hoy los libros de texto de los niños y niñas siguen teniendo este tipo de ejemplos, por decirlo así, o ya se está cambiando un poco la cosa? No, siguen teniendo el mismo ejemplo. Los animales están cosificados. Además, hay una cosa clara, que tú coges un libro de texto y vas a ver. Nosotros nos diferenciamos de los animales en que, y lo ves repetidas veces en diferentes cursos, pero nunca verás, nos parecemos en, nunca. Y cuando nosotros basamos el conocimiento en la diferencia, vamos a basar la convivencia en esa diferencia. Y si la convivencia se basa en la diferencia con respecto al otro, lo que hacemos es estar generando planos de discusión y de enfrentamiento. Pero si yo la convivencia la genero en torno a las cosas comunes, yo al final lo que genero es convivencia. Convivencia. No genero diferencia, genero convivencia. Pero los libros de texto no lo entienden así y solo establecen las diferencias. Y es lo que tú dices, los libros siguen siendo como cuando tú estudiabas. Siguen siendo muy especistas. Es, ¿qué nos da la vaca? ¿Qué nos da? No, oiga, la vaca no nos da nada, se lo quito. Sí. ¿Sabes? Es que son cosas de verdad que claman un poco al cielo porque los plantean, los animales les presentan como cosas, están cosificados. Entonces son productos y nos dan productos y los animales de ellos obtenemos productos. Pero claro, que no tenemos ningún producto del animal. O sea, yo el animal no tengo piel, yo al animal le mato y le arranco su piel, que es muy diferente. Pero las cosas siguen así. Nosotros tenemos en Proda tenemos un trabajo fantástico que se puede descargar de la página de la APDA, la Asociación Parlamentaria por la Defensa de los Animales, APDDA, donde hay un proyecto de currículum con la inclusión de la empatía hacia los animales en todas las asignaturas y en todos los cursos. Y estamos ahí con él a ver si, bueno, pues puede llegar a buen fin para que los libros de texto efectivamente cambien. Pues Chema, vamos a invitar a todas nuestras oyentes a que, vamos, que vayan a la página web, que se descarguen este modelo que pueda, bueno, pues que pueda ser inclusivo en cuantas más escuelas mejor y que le llegue a cuantas más maestras y maestros muchísimo mejor. Así que nada, Chema, darte las gracias por tu labor tan necesaria y decirte que ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotras, que sabes que esta es tu casa y que esperamos que hablemos más adelante y en más ocasiones. Pues yo estoy encantado de que me llaméis, estoy encantado de formar parte de un grupo tan fantástico, estoy encantado de poder estar aquí con vosotras compartiendo la misma idea y el mismo espíritu y larga vida a vuestro programa, que seguro que la va a tener. Pues muchísimas gracias, Chema. Te mando un fuerte abrazo. Un besote bien grande. Chao. Hasta luego. Después de la charla con Chema, una se queda pensando en que las generaciones que vienen detrás y que les ha tocado un terreno duro en el que vivir. Pero también me preocupo por toda esa cantidad de animales que seguirán sirviendo de alimento y diversión a muchas y muchos de ellos, ya que el camino es muy largo y queda muchísimo trabajo por hacer. Somos conscientes de que la capacidad de nuestro planeta ha tocado hace tiempo su fin y que somos demasiadas personas en un espacio muy pequeño, que aún por encima no para de oprimir. de los actos políticos más controvertidos, pero que a su vez es increíblemente valiente, es sin duda la esterilización voluntaria. Una cuestión importantísima de la que queremos hablar, ya que hay mucho desconocimiento y queremos haceros llegar a todas y todos la importancia de esta decisión individual como acto político. Para ello, tenemos la suerte de contar con Audrey García, activista por los derechos animales, community manager de Contorno Urbano y colaboradora del Caballo de Nietzsche. Como ella dice en su propia presentación, creo que la militancia es un deber para dejar un mundo mejor y para poner un poco de luz en tanto gris. Muy buenas noches, Audrey. Hola, buenas noches. Fantástica frase para comenzar. Me encanta cuando dices poner luz en tanto gris. Difícil, cuando por momentos se ve todo tan negro, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, antes de nada, nos gustaría que compartieras con nosotras la pregunta del millón que te tengo que hacer. ¿Por qué tomaste la decisión de esterilizarte? La cuestión del millón, sí, por supuesto. Pues yo tenía claro que no quería hijos biológicos y honestamente desconocía las opciones que había para esterilizarse si no lo hubiera hecho antes. Y descubrí, pues ahora hace 3 años y medio, el método Exure, que me pareció muy bueno en el sentido que no había hospitalización, no era tan invasivo, y me informé y por suerte pues lo pude hacer. ¿Y cómo se tomó tu familia y las personas que te rodeaban, ¿no?, esta decisión tuya? Porque claro, una pues sabe muy bien lo que quiere hacer, pero claro, su entorno, ¿cómo se lo tomó tu familia? Mi familia, la verdad, mi padre se quedó un poco boca abierta, pero tampoco tuve reacciones muy malas, en el sentido que yo sabía que desde hace años yo decía que no iba a tener hijos biológicos. Solamente se preguntaron por qué llegaras a este paso cuando para ellos era suficiente no tenerlos, ¿no? De parte de mis amigos, en general ha sido muy bien aceptado, unas personas menos que otras, pero que eran más sensibles con el tema porque eran madres, entonces supongo que les afectaba más, pero en general una excepción muy grande, incluso de personas de un perfil totalmente diferente al mío, personas mayores, por ejemplo, o personas más tradicionales, ¿no? He tenido mucha suerte, creo que he recibido solo 2 insultos, que no es mucho, y la verdad es que ha ido muy bien. Mi madre se quedó un poquito así porque, bueno, pensaba en ser abuela. Por suerte, mi hermana nos aprendió, pero nos dijo que estaba embarazada justo cuando yo tomé esa decisión. Wow. Así que como que ha compensado, ¿no? Sí. Y bueno, importante también, ¿crees que realmente no se da información al respecto y es por ello que muchas personas ven este acto como una decisión egoísta, ¿no? Porque, no sé, yo cuando no saco el tema, a veces así en pequeños, bueno, pequeños círculos, ¿no? Porque, bueno, iremos hablando sobre este tema, pues bueno, no es la primera vez que dicen, no, es que esas personas es que son egoístas y no sé, me gustaría que claro, que tú explicaras esto. Claro, bueno, es una idea hecha, ¿no? Como que la gente que no quiere hijos es por egoísmo, porque quieren pasarlo bien en la vida y no quieren responsabilidades y tal. Hay una parte de ello, pero no es egoísta. Yo considero que es egoísta tomar la decisión de traer a alguien en este mundo, alguien que no ha podido nacer. Y considero que esta es la forma egoísta. Creo que no crear nuevos hijos es un acto de amor en el fondo. Claro, ¿y crees precisamente que esto que comentas, ¿no? El que bueno, pues una mujer, ¿no?, que desea tener hijos, precisamente coja estas palabras, ¿no?, que digas tú, ¿no?, del hecho de no, es que yo quiero tener hijos no porque considere que soy egoísta, ¿no? Es decir, todo lo contrario, precisamente porque voy a darle amor a mi hijo, ¿no? Me refiero con esto, te digo, ¿no?, que es precisamente lo que se suele, claro, lo que se suele decir y que me imagino que tú has tenido también que argumentar mucho, ¿no? Claro, porque las personas identifican el egoísmo al acto de no tener hijos, cuando lo que es egoísta es traer a alguien, aunque estés la mejor madre del mundo, aunque estemos los mejores padres del mundo, este niño como mínimo va a conocer el sufrimiento y va a conocer lo que vamos a pasar todos, la muerte. Claro, un buen argumento también, ¿no? Es decir, el argumento, creo yo. Quizá que nos puede aterrorizar en la vida, el saber que vamos a morir y que a lo mejor no vamos a morir de manera indolora. No sé, creo que es un argumento de peso. Luego no cambia que si hubiera tenido hijos, obviamente hubiera estado loca de amor por ellos y creo pensar que hubiera sido una buena madre. Claro, por eso, por eso mismo, además, también supongo que también habrás hablado o habrás oído, ¿no?, que dentro del sector del movimiento nuestro, ¿no?, de los derechos uh-huh. de los animales, que precisamente hacen todo lo contrario, pues creen que como que tener niños y niñas veganas, inculcarle además esos valores antiespecistas, uh-huh. Con ellos, pues se puede conseguir hacer un mundo mucho mejor, ¿no? Entonces, como que realmente son grupos que están reivindicando precisamente todo lo contrario, ¿no?, que expones, sí. sino tener esos hijos e hijas, pues bueno, para precisamente crear una generación futura de veganos y veganas, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que es totalmente iluso. Primero, no sé tú, pero yo he salido muy diferente a mis padres. No hay ninguna garantía que tus hijos tomen el mismo camino que tú o vayan a construir su vida en función de tus valores. En general, uh-huh. justamente es más el contrario. Y segundo, si quieres inculcar valores antiespecistas, valores de respeto, tienes mucho más impacto en el mundo si eres profesor de escuela, por ejemplo, que uh-huh. criando dos o tres hijos. Uh-huh. Y la tercera cosa es que no hace falta tampoco tener hijos biológicos para inculcar valores. Puedes uh-huh. adoptar o puedes acoger. Sí, y más además, ¿no? Que además, recordando un poco en el programa anterior que Concha López lo comentaba, hablaba de ese miedo que ella tenía, ¿no?, hacia el futuro, uh-huh. viendo que cada vez somos más humanas y humanas en el mundo. Uh-huh. Y que cada vez nuestro espacio es menor, ya no solo en cuestiones ya de espacio físico como tal, sino evidentemente la necesidad de la cantidad de recursos que tenemos que tener para dar de comer a todas estas personas que vengan en el futuro y evidentemente la cantidad de animales que se van a seguir explotando, ¿no? Porque, Por supuesto. ¿No? Sí, es que al crear nuevos humanos, aunque creas el mejor activista antiespecista del mundo, lo que no existe, uh-huh. porque nadie es perfecto, uh-huh. Esta persona a su vez va a producir una cadena de personas que van a consumir animales, que no podemos controlar, nunca vas a tener, entre comillas, y eso hay gente que lo cree, me parece muy iluso, repito, no vas a poder crear una cadena de superactivistas antiespecistas y que nunca nadie que va a venir de esta línea de familia va a consumir uh-huh. animales. Es imposible. Uh-huh. También van a consumir recursos, también van a gastar plástico, agua, etcétera, etcétera. Sí, no, al final también lo que tú dices, ¿no?, que esos recursos que a lo mejor no sean, digamos, como consumo animal, por decirlo así, que es lo que estamos hablando, esos otros recursos, ¿no?, del plástico, el agua y demás, también a su vez, es algo que más adelante también queremos analizar en el programa, pero que también... hacen daños colaterales, ¿no?, a nuestros compañeros animales no humanas. Y a lo mejor no lo percibimos, ¿no?, a primera línea, pero eso está ahí también. Por supuesto, solo hay que ver cualquier campaña de recolecta de plástico en el mar para darse cuenta que no podemos, siendo éticos, crear nuevos humanos. Es imposible. ¿Y por qué crees que está tan mal vista la esterilización voluntaria? Bueno, creo que primero es diferente para hombres o para mujeres. Creo que para mujeres es mucho más tabú porque pues se supone que somos las creadoras de la vida, ¿no? Entre comillas. Mm. Y también porque en regla general seguimos en una sociedad patriarcal donde es lógico que una mujer, yo estoy irónica, que el objetivo máximo de su vida sea tener hijos, básicamente. Yeah. Y no es el caso. Entonces es peor visto, pero también para los hombres yo quiero recalcar que no es solo que es mejor visto, creo que es igual de mal visto, solo que no se percibe mal, que es diferente. Yo no conozco, he entrevistado a bastantes chicos que han procedido a una vasectomía, uh-huh. no he escuchado jamás que alguien les había cuestionado y si te arrepientas después, pero te das cuenta, eso es una mutilación o uh-huh. ese tipo de cosas que yo pude escuchar, por ejemplo. Vamos, por lo que estás diciendo, es decir, que no solo tienes la carga precisamente del tema de cómo tienes que cargar con esta crítica de la propia esterilización, sino que también hay un componente machista aquí. Totalmente, totalmente. Es que todavía parece absurdo o surrealista que alguien, y en particular una mujer, no quiera ser madre. Parece que es algo que no es normal, que no es natural. Ya. Pues nada, Audrey, me voy a quedar con tu frase de presentación, que me ha encantado. Y nada, ha sido muy cortita esta entrevista, pero ya sabes que es tu casa. Vamos a hablar tú y yo más veces en este programa. Muchas gracias. Y vamos, eres una valiente, pero con mayúsculas. Y te mando un fuerte, fuerte abrazo, Audrey. Igualmente, Ruth. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Stench of blood, her baby's calling in vain, left to rot in the mud. Feel light in her eyes as they take him away. Gut wrenching, helpless cry, staring in dismay. He's nothing but a cow, and he's only a calf for the love of cheese. Yet she feels and she prays. She has needs and a reason to live. She's not ours to use and abuse. Time to wake up, put ourselves in our shoes. Blinded by rage, bored loneliness, stolen life in a cage, mind broken. Bueno, amigos y amigas, hoy hemos querido compartir con todos y todas vosotras conceptos y experiencias que consideramos importantísimas para ir encontrando el norte hacia un trato sin explotación a los animales. Desde el activismo en la calle hasta el personal. Desde la unión de varias luchas hasta el trabajar en la educación de nuestras futuras generaciones. Pero sobre todo, lo que más nos interesa compartir son las voces de muchos y muchas de vosotras que no solo hacéis llegar conocimiento a nuestras y nuestros oyentes, sino que trabajáis muy duro por hacer un mundo mejor. Esperamos que disfrutaseis del programa de hoy. Y a Les Gavás en los mandos y una servidora, os damos las gracias a todas y todos por vuestro tiempo y desearos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en Darwinian Radio Bike y en La Osa Perdida. Hidden from the world, paralyzed by fear, the weight, life of suffering, one more test to steal the fate. No love, no family for these unlucky bunnies, sacrificed for some.